Pues aquí está el desenterrador, de vuelta, no os lo esperabais, el 2 de agosto, todo el mundo de vacaciones, nadie escucha la radio, si no prestan atención a lo que dan en la radio normal, imaginaos la atención que prestan a lo que suena en las radios libres, porque esta es una radio en crisis, señores, tenemos muy pocos programas, tenemos muy pocos medios, es una radio que lleva 32 años funcionando y la verdad es que es una pena. La poco pegada que tenemos hoy en día y no sé, no sé, llamo a todos los que escucháis a que de alguna manera pues me habléis de ideas, vengáis a proponer programas, os acerquéis a la asamblea, os intereséis por la radio, pero es que esto no puede morir. Y desde luego, en caso de que ocurra, me van a llevar a mí por delante. Y para despedir la temporada número 14, decimocuarta, pues tengo un especial del señor David Bowie, el tercero. Como os comenté en su momento, escogí 100 canciones, a su vez escogidas por esa revista que tanto le gusta al desenterrador llamada Mojo. 100 canciones escogidas de la discografía de Bowie, que son muchas canciones, pero como os dije en su momento, la mayoría son más que estimables. Y poco a poco, pues bueno, ir de la 100 a la 1, contando un poco historias sobre las canciones. Pues bueno, de esta, que se llama World on a Wing, del disco Station to Station, sacado en enero del 76, fue grabada en el 75, y bueno, es David Bowie, después de pasarse los 70 poniéndose azul a cocaína y pimientos verdes y leche, hasta donde yo tengo entendido, y bueno, ya no podía más, estaba grabando la película esta de The Man Who Fell to Earth, por cierto, qué cosa más curiosa, sigue Stardust, y una película sobre un alienígena que aterriza en la Tierra, en el que según él experimentó, yo creo que más que nada porque estaba hasta arriba de todo, terror psicológico, y bueno, esto fue una llamada a Dios, a la religión, con cierta precaución, como dice I believe doesn't mean I don't think as well, que crea no significa que no piense también. Se mostraba con reservas, pero llamaba a Dios porque se le estaba yendo las manos. En cualquier caso, ahí va. Como os he dicho, World on a Wing de la Station to Station, Bowie en un momento religioso. Muy mal eso, salir sin dinero. Así suena Word on a Wing. Bueno, ahora vamos a poner otra canción. Esta canción pega un salto de 10 años exactamente. Es una cara de un 12 pulgadas. Bueno, pues de la nada, el señor Bowie, a través de su sello discográfico, pues pide que le acompañen el teclista de los Attractions, Steve Nieve, el bajista de los Soft Boys, Matthew Seligman, y el batería y guitarrista de Prefab Sprout, mítica banda de los 80. Y bueno, que tiene que ayudar al señor X, no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, pues Cliff Langer y Alan Winstanley producían. Y sin más, de esas cosas que uno diría, esto es una canción de pop normal y corriente, ya está, no hay mucho más que decir, pero es más un adiós a esa etapa final de Bowie de la década de los 80, en la que ya dijo todo lo que podía decir del mainstream, acabó aburridísimo y bueno, finalmente, tras un par de discos así un poco flojos, ¿cómo se llama la canción? Tonight, que es bastante flojo. Luego la mítica canción que hizo con Mick Jagger de Dancing in the Street, que es la mayor horterada llevada a vídeo y vinilo jamás hecha. Y bueno, pues ya, yo creo que ya está hasta arriba. Y de la nada ha sacado este temazo, que es una especie de oda de alguna manera a esos años, ya agotados, ya ese final de década en el que yo creo que está un poco sin saber qué hacer. Luego con los años pues volvió un poco a rebotar hacia arriba con el Black Tie White Noise, con sus coqueteos con la electrónica, con el drum and bass, con los últimos dos discos de estudio. Dejó los directos casi de lado, de alguna manera que yo creo que esto fue como el principio del final del Bowie que todos conocíamos. Eso sí, hacerlo con un temazo de este nivel es una maravilla. Absolute Beginners. 1986, David Bowie. nothing much could happen. Nothing we can't shake. But we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Your love, we're certain to succeed. Absolute Beginners y ahora Let's Dance. Contexto para que entendáis un poco la situación: año 83, los 70, la experimentación alemana, Berlín, el rollo glam, el Plastic Soul quedó ahí atrás y nos encontramos con un Bowie ya pues con ganas básicamente del mainstream y de ser número uno y de todo. Y bueno, Let's Dance, canción conocida yo creo que por todo el mundo, suena en todos los garitos, reminiscencias ochenteras, las bodas. Es una canción que está en el imaginario popular. Os voy a poner la versión larga, por supuesto. Y como digo, contexto es Nile Rodgers, líder de Chic, banda insignia del movimiento disco. David Bowie, en el contexto que os he explicado antes, pide que por favor le grabe un disco y le comenta que el título va a ser Let's Dance. Pero bueno, Nile Rodgers no le aterró ni, parece ser al final, no le aterró ni el hecho de que la campaña contra la música disco, el Bowie que le propusiera un disco llamado Let's Dance, el que llevara 6 discos sin comerse un rosco, adicto a la cocaína a niveles estratosféricos, pues el tío dijo, pues mira, pues de perdidos al río, le conoció a través de Billy Idol y bueno, al principio, como digo, o sea, Nile Rodgers, líder de Chic, líder del movimiento disco, vamos, triunfando a saco, lo que comento al principio, hasta arriba de deudas y de adicción a la farlopa, y de repente, pues bueno, se encuentra con Bowie, que también venía de haber estado en la misma situación, pero llevaba ya relativamente tiempo limpio, más o menos, pidiéndole a hacer un disco de baile. Y bueno, año 83, y va y se saca este disco de la manga, que fue, si no me equivoco, el único número uno en Estados Unidos. Let's Dance, del año 83. Nile Rodgers se pone a los mandos para producir un disco de David Bowie. El primer disco, el disco más mainstream hasta la fecha. Let's wait under the moonlight. This Y ahora pasamos a un terreno muy distinto, una canción mucho menos conocida, de la cara B del disco Heroes del 77, que he descubierto recientemente que es todo instrumental, y donde Brian Eno, dentro de esa trilogía alemana berlinesa que hizo con Bowie, pues dio rienda suelta a sus querencias ambient, mientras David Bowie aprovechó para darle también a su vez rienda suelta a esas locuras del saxo que tanto le gustaban, y a la vez pues un poco ambientarse en ese rollo de cinemático de películas de espías que tanto cuadraba con el lugar y la época, y que encima tan cercano le era a Bowie en sus gustos personales. De alguna manera tenía una sensibilidad muy especial por la música, por las bandas sonoras, vamos a decir. Y de ahí surge esta canción llamada Neukölln, si es que la estoy pronunciando bien, que no tengo muy claro. Escrito es Neukölln, y bueno, realmente es con dos L's. Bowie no es que se le diera muy bien el spelling en alemán. Es un barrio, por cierto, del Berlín de entonces, que era mayormente de población turca. Y bueno, vosotros juzgaréis, pero es una, está bien, como una especie de respiro instrumental entre canciones. David Bowie, Neukölln, del disco Heroes, cara B instrumental del 77. Thank you. Salto adelante, año 2003, disco Reality, un año después de haber sacado el anterior Heathen, y bueno, seguía al modo experimental. Esta es la última canción, de hecho, que sacó el último disco hasta su regreso en el 2013. Y bueno, un piano, la voz de Bowie, haciendo una especie de autobiografía, en cierto modo, y un loop de batería. Y bueno, pues se puede, yo creo que es verdad que se puede percibir el placer del propio Bowie cantando, yéndose a sí mismo, disfrutando aún a esas alturas de la música que hacía y que cantaba, aunque el tono sea oscuro con frases como "Close me in the dark, let me disappear", ciérrame en la oscuridad, déjame desaparecer. Tiene un rollo para mí crepuscular también la canción. Tiene un rollo ahí de. Quedan todavía. Le quedan, que no está nada mal, 13 años de vida, pero aún así. No sé. Como si estuviera arreglando todos los asuntos del mundo antes de bajar el telón. Y esto fuera el comienzo. Bring Me the Disco King de David Bowie, repito, año 2003, disco Reality, recién sacado del Heathen de 2002, ese es un detalle que no he mencionado correctamente, al piano Mike Garson, un loop de batería y su voz, hablando de traer al rey del disco. Promised me the ending would be clear. You'd let me know when the time was now. Don't let me know when you're opening the door. Stop me in the dark, let me disappear. Memories that flutter like bats out of hell. Stab you from the city spires. Life wasn't worth the balance or the crumpled paper it was written on. Don't let me know when I'm visible. Don't let me know when I'm visible. Hot cast days that you trailed around, cold, cold nights under chrome and glass. Let me down a river of perfume limbs. Sent me to the streets with a good time girl. Don't let me know where I'm visible. Dance, dance, dance through the fire. Dance, dance, dance through the fire. Feed me no lies. I don't know about you. I don't know about you. Breathe through the years. I don't know. about you, I don't know about you. Bring me the disco king, I don't know about you, I don't know about you. Dead or alive, bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. Spin-offs with those who slept like corpses, damp morning rays in the stiff bat clubs, killing time in the 70s, smelling of love through the moist wind. Don't let me know when you're opening door. Close me in the dark, let me disappear. Soon there'll be nothing left of me, nothing left to release. Dance, dance, dance through the fire. Feed me no lies, I don't know about you, I don't know about you. Breathe through the years, I don't know about you, I don't know about you. Bring me the disco clay, I don't know about you, I don't know about you. Dead or alive, bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. De Bring Me the Disco King, en el que yo creo que se deja llevar un poco por una especie como rollo atmosférico muy muy mántrico, y hace que la canción pues casi suene también como de fondo, como de como protagonista de la situación. Como protagonista de la situación sería la siguiente canción que vamos a poner del disco Low de 77, esa trilogía berlinesa en la que Brian Eno colaboró, en la que se enamoró, Bowie enamoró del, tanto del ruido electrónico de Kraftwerk como el krautrock en general, como de el ambient de Brian Eno, pues experimentó como nunca, se limpió en bastante medida de las drogas y bueno, hizo unos discos muy fríos, muy sólidos, pero muy, muy alemanes, para que nos vamos a engañar. Y bueno, como es un disco tan redondo el Low, pues igual la peña pues están las que más tiene en cuenta. Los coros, el señor gritando al fondo es el señor Iggy Pop, que por aquel entonces ya había contactado, habían estado juntos, porque como todos sabéis produjo el Raw Power de los Stooges y fue un poco el que le sacó del pozo más hondo en el que estaba Iggy Pop. Es una ironía esta especie como de malditos salvando a malditos de alguna manera. Y bueno, pues el disco Idiot, que es uno de los mejores discos de los de hip hop y el que, vamos, le rescató para el mundo, fue producido por casi los mismos músicos y en el mismo estudio por el propio David Bowie. Así que por ahí andaba hip hop cuando está grabando Bowie este Low. Y los coros, como he dicho, que vienen detrás, pues son los de hip hop. Y nada, creo que vosotros mismos vas a juzgar si merece la pena respecto al resto del disco o si simplemente pues es otra anécdota más en la discografía del gran Thin White Duke, uno de sus sobrenombres. What in the World se llama la canción, que no se me olvide. Just a little girl with gray eyes. Never mind, say something. Wait until the crowd cries. Oh, wait until the crowd cries. You're just a little girl with gray eyes. Deep in your room, you never leave your room. Something deep inside of me, yearning deep inside of me, talking through the gloom. What in the world can you do? What in the world can you do? I'm in the mood for your love, for your love, for your love, for your love. I'm just a little bit afraid of you, 'cause love will make you cry. But wait until the crowd goes. Oh, wait until the crowd goes. I'm just a little bit afraid. So deep in your room, you never leave your room. Something deep inside of me, yearning deep inside of me, is talking through the gloom. What in the world can I do? What in the world can I do? I'm in the mood for your love, for your love, for your love. Oh, what you gonna say? Pues bueno, así ha sonado Iggy Pop en Alemania en la época del Low, el año 77, con Iggy Pop detrás, poniendo coros y con ese sinte tan harto y tan curioso que metió Brian Eno en todo el disco en esa época. Pues bueno, de ese rollo crowd y ambient y electrónico en el que se movió en Berlín del 77, vamos 3 años atrás. Y vamos a la época salvaje, todavía al borde del colapso de la era de Ziggy Stardust, En esa época en la que el rock and roll y el glam eran como lo más molón, cuando ya Bowie estaba a punto de reventar básicamente y necesitaba que ese Plastic Soul que inventó poco después pues le sacara de aquel aprieto. Y tanto es así que más que sonar con un rollo rollo suicida, rock and roll roto, con un poco de amor por la calle, por la violencia callejera, del genocidio, como dicen algunos, pues bueno, esto es más nihilismo inducido por las drogas, o glam inducido por el nihilismo que provoca las drogas, como queréis llamarlo. Así que así suena el rock and roll a los Rolling Stones, que da título al disco Diamond Dogs del año 74 de David Bowie. Un par de matices. He comenzado diciendo Iggy Pop, es decir, David Bowie con las voces de Iggy Pop de coros. No se me vaya la pinza. Y luego, por otro lado, pues comentar que esta canción que vamos a escuchar del Diamond Dogs ya es saliendo del glam y, por supuesto, abandonando lo que es la persona de Ziggy Stardust, por no decir que ya está completamente abandonada, pero bueno, todavía tiene un aura de ese pasado glam. Diamond Dogs. Come out of the golden, baby. You catch your death in the fall. Ahí tenéis a Diamond Dogs, que fue single, pero al final no fue publicado como single. Una cosa un poco extraña, porque parece ser que los del sello y la gente en general, pues, por ejemplo, la peña de New Musical Express consideraba que no era lo suyo. Y bueno, ahora vamos a ir otros 3 años más atrás en el tiempo. Bueno, lo de que no era lo suyo no me explico bien. Es básicamente que una canción de 5 minutos y medio no es lo suficientemente bailable, y lo que la gente quería de Bowie en esa época era bailar. Y bueno, igualmente me parece lo de menos, porque es un temazo como la mayoría de las canciones que van a sonar. Y a medida que avancemos en la lista del 100 al 1, más lo serán, porque más cercanas estarán a las mejores canciones que hizo. Y ahora, pues lo dicho, 3 años atrás, disco Hunky Dory, canción Queen Beach. Y bueno, ¿qué podría decir? Pues está inspirada en el rollo de Nueva York, cuando viajó allí, cuando conoció a Lou Reed, a la Velvet Underground, de los primeros, por no decir el primero que tuvo el disco, el de la banana, vamos, el de Velvet Underground en sus manos. Creo que, según él, cuando todavía era una maqueta, pues bueno, le haría colaborar, le haría ayudarse a producir a David Bowie discos, y bueno, o sea, a David Bowie, a Lou Reed. Así que vamos, fue su primer contacto con Nueva York, y así suena, año 71, Hunky Dory. Por cierto, yo creo que la canción que habéis estado escuchando de Diamond Dogs es de las últimas en las que Mick Ronson, guitarrista de la Ziggy Stardust Band, tuvo alguna participación. Es una pena, porque la verdad es que cada vez que escucho las guitarras de ese hombre y las cosas que ha producido, y era muy bueno, era muy bueno. Murió muy joven y yo creo que nunca se le ha reconocido el mérito lo suficiente. Pero bueno, estamos hablando de Queen Beach. Lou Reed, por cierto, en la gira en directo cantaba la canción con él. Mick Ronson, aquí sí que está totalmente en las guitarras y en los coros. Y en cualquier caso, sin más dilación, estamos con el David Bowie más glam al comienzo de su meteórica serie de discos absolutamente impagables y clásicos. Hunky Dory, año 71, Queen Beach. Pues ya miras de dónde. ¡Ah, es de ahí! Sí, joder, es la movida de la antena. Joder, qué susto me has dado, tú. Como si no tuviera suficientes. No, no. We'll be right back. so I throw both his bags down the hall. And I'm phoning a cab, cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, and it don't taste at all. It could have been me, oh yeah, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? No, no, no, she's so swishy in a satin and tad, in a frock coat and bibbidi bobbidi hat. I'll kind of like her to better than that. You betcha. Oh yeah. Bueno, pues tras este temazo directo rock and rollero de los primeros comienzos del rollo glam de Ziggy Stardust, llamado Queen Beach, del disco Hunky Dory 71, pegamos un salto de 11 añazos. Nos vamos a una banda sonora de una película llamada Cat People, de Paul Schrader, una película así como una especie de festín freudiano en el que el despertar sexual de una mujer la hace convertirse en una pantera negra. De ahí viene lo de Cat People. La película es como es, pero la banda sonora que la hizo Giorgio Moroder, el gran innovador y creador de música electrónica, disco y como lo queramos llamar, aunque yo creo que era mucho más que todo eso, porque lo que es la disco ya está terminada. Estamos aquí hablando del dance más que nada, pues bueno, de la italo disco, de todo este rollo. Hizo la banda sonora y Bowie cantó la canción que da título a la película, Cat People Putting Out the Fire. Por suerte he podido reaccionar a tiempo y os voy a poner la canción que viene la banda sonora sin ese punteo que metió tan artificialmente Steve Ray Vaughan en la versión que volvió a regrabar Bowie para Let's Dance. Así que tenéis la canción aquí como intencionadamente fue creada, y la verdad es que es un temazo, Cat People Putting Out Fire. It's been so long. Pues vaya temazo este Cat People de Bowie, madre mía, es ni puta idea, Tenía 8 años, no, qué coño, tenía 6 años cuando salió y aunque fui muy, está muy familiarizado con el Bowie los 80, porque le veía en la tele y me gustaba muchísimo, por aquel entonces ya se me veía ahí que iba a acabar recuperando en algún momento de mi vida y ha sido un proceso largo de poco a poco ir viendo el nivel de genialidad de este artista para darme cuenta del alcance de su obra. Saltamos 3 años atrás en el tiempo, año 79, disco Lodger, final de la trilogía berlinesa, un disco muy loco, muy abrasivo, que tiene este Look Back in Anger, una especie de conversación que no se sabe cómo termina con la muerte, así representada con la guadaña y el traje negro y toda esa historia. No se sabe cómo va a terminar. Es un grito. Contra el fenecimiento de la luz, vamos a decir, cuando la luz ya se apaga. Y bueno, eso, y que Bowie quería sonar como Scott Walker en las voces. A Tony Visconti le dio por volver atrás en el tiempo en los coros y sonar como los Beatles. Y el ritmo de batería de Dennis Davis, batería mítico que tocó en una gran parte de los 70 con Bowie, que a veces tiene un beat tan tan tan continuo que casi parece techno. La verdad es que no es nada fácil, y es una de las canciones más escuchables del disco, ¿eh? Así que tela con el resto. Así os dejamos con Look Back in Anger del disco Lodger, año 79, tercer especial de Bowie, por fin, después del bajón del sábado pasado, cuando me encontré las puertas de la radio cerrada porque algún majetón enviado por el ayuntamiento había decidido que cerrar con llave una radio libre era una buena idea. Pero dejemos de rantings y volvamos con Bowie. Look Back in Anger. The speaker was an angel. He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going. Temazo, la verdad es que me entra muy bien este Look Back in Anger. Esta no tenía muy escuchada. Y bueno, vamos a pegar un salto de 7 años hacia atrás en el tiempo, año 72, single de 7 pulgadas Y bueno, aquí tenemos, como habéis visto, este temazo de Lodger que acaba de sonar, Look Back in Anger, que me ha dejado bastante flipado, ha entrado muy bien. Es igual de los más fáciles, porque ya les digo que es un disco abstracto y ruidoso como poco se ha hecho Google. Y bueno, año 72, 7 pulgadas, canción John I'm Only Dancing, por ejemplo, que la versionaron los Chameleons en la edición especial del Strange Times, al que fuimos a ver en directo el otro día. Y bueno, es su última, ya es la etapa post Ziggy Stardust, como lo era el Diamond Dogs del 74, cuya canción hemos puesto antes, pero que todavía sigue sonando a esa transición que no fue del todo entre Plastic Soul del 75 y esos años entre el 73 y 74. Pues bueno, este 72 es su último, vamos a decir, aparición con el traje, con la mentalidad, como queramos llamar, de Ziggy Stardust. Y bueno, pues en 72 Bowie decidió salir del armario, aunque estaba casado y tenía una mujer, y bueno, ha jugueteado mucho con la ambigüedad sexual toda su vida. Aquí decidió un poco jugar al perro y al gato y al ratón, y mosquear a la prensa, a los fans y a todo el mundo, y la verdad es que nos dejó a todos con la sensación de, ¿y al final qué? ¿Era por jugar? ¿Era por probar cosas y reafirmarse en su heterosexualidad? ¿O era porque le gustaba confundir? La cuestión es que desde mi punto de vista, ese rollo tan ambiguo y andrógino a la vez que usó durante sobre todo su primera etapa, hizo que lo que es la sexualidad más allá de la tradicional, de la heterosexual, fuera cada vez más aceptada en el mainstream. Y yo creo que abrió muchas puertas a los artistas homosexuales que, pues por desgracia, por la época y por todo, tenían muy escondidas sus convicciones al respecto. Yo creo que para mí abrió una puerta enorme, solo creando el concepto ese tan andrógino del unisex con Ziggy Stardust, en el que no sabes si es hombre o mujer, todo eso. Yo creo que para mí hizo aceptable algo que 5 años antes era impensable. Y yo creo que hay que romper una lanza en ese sentido. Aunque lo hiciera inintencionadamente, la cuestión es esa. Y bueno, aquí la letra de esta canción viene a cuento toda esta historia, porque no se sabe si le está, si está, vamos, librando de que el novio de una chica a la que le ha entrado en una pista de baile le casque 2 hostias, o si es que le ha entrado al hombre. Es muy ambiguo, como ya os he dicho, como lo que era David Bowie en esta época, y la verdad es que es muy curioso en ese sentido. Así que ahí va John I'm Only Dancing, 7 pulgadas del año 72. Haciendo música disco en el 72, tío, es que... Haciendo música disco en el 72, prácticamente cuando empezó. Tú ya has visto, ¿no?, la actuación esa, que yo se la pongo a tu mano. Maravilla es esa, tío. El tío todo encocado ahí, más chulo que tres, más blanco encima que la cal, en un programa de negratas enorme. Thank you. Seguimos en el año 72. Ya el anuncio de Ziggy Stardust, perdón, David Bowie, al mundo de Aquí estoy, y esto ya es imparable. Hang on to yourself, pues bueno, es una canción que tiene un origen bastante curioso. En esa búsqueda que Bowie tuvo en sus primeros años para encontrar la fórmula en la que su arte pudiera ser expresa correctamente, tuvo 5 años perfeccionando. El Bowie que todos conocen tiene unos cuantos años de malos ratos y malos desencuentros con la crítica y con el público, hasta que llegó a funcionar. En el 71 hizo un grupo llamado Arnold Korns y hizo esta canción. Se notaba la influencia del rock and roll de la Velvet. Y bueno, pues no sé cómo decir. Tiene algo del Baby I Don't Care de Elvis, del Ramrod de Eddie, y ¿para qué vamos a engañarnos, tío? Esto puede ser perfectamente el Get It On de Mark Bolan y T-Rex, pero el de David Bowie y los Ziggy Stardust. Hang on to yourself. La siguiente canción que viene con nosotros es año 71, disco The Man Who Sold the World, y David Bowie un poco bastante desmotivado, como os he contado antes, todavía no había pegado el pelotazo, no había como Hunky Dory, no había empezado a coger la rueda de la crítica del público, se había sentido muy incomprendido, y bueno, aquí pues la verdad es que no se esfuerza demasiado. Tienes, a pesar de todo, las guitarras de rock progresivo de Mick Ronson, la base rítmica de Tommy Visconti y Buddy Woodmansey, que, joder, solo esos tres músicos ya vale como para que merezca la pena escuchar. Y bueno, Bowie, al final acaba siendo Bowie, incluso cuando imita a Mark Bolan sin querer, y bueno, aquí se convierte en una virtud. Es un tema bastante chulo y no muy conocido, llamado Black Country Rock. Pack a pack horse up and rest up here on Black Country Rock. You never know, you might find it here on Black Country Rock. Pack a pack horse up and rest up here on Black Country Rock. You never know, you might find it here on Black Country Rock. Some say the view is crazy, but you may adopt another point of view. So if it's much too hazy, you can leave my friend and me with one of you. Up and rest up here on Black Country Rock. You never know, you might find it here on Black Country Rock. Pack a pack or up and rest up here on Black Country Rock. Never know, you might find it here on Black Country Rock. Some say the view is crazy, but you may. Después de este rock clásico un poco detached, que se dice en inglés, de David Bowie con el Black Country Rock, avanzamos, no, quedamos, nos quedamos el mismo año ya en el Hunky Dory y la canción Cooks. David Bowie por esta época se ha casado, tiene un hijo y habla al mundo un poco desde el punto de vista del artista bohemio, de lo que es tener un padre, una especie como de cuento para aceptar la idea de lo que supone, aunque ahí estaba Angie en el hospital rompiéndose mientras Bobby escuchaba a Neil Young en casa, así que bueno, no sé qué decir hasta qué punto su compromiso era verdadero. Y bueno, tiene un toquecillo 60 muy muy muy muy claro, muy definido, y bueno, sorprendentemente humilde a la hora de enfrentarte a lo que supuestamente es tener un bebé como un ser autónomo. Yo de esto no gasto ni creo que vaya a gastar nunca, pero oye,

but they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just taller children. Let's all. Sit in silence, they're just older children. Sorry I called, but the thought just occurred, we're nobody's children. Finalmente pegamos un salto de 9 años, nos vamos a 1980 a la transición entre el David Bowie berlinés y el David Bowie del mainstream, con este Scary Monsters and Super Creeps, que es un discazo, la verdad, es uno de los mejores, aunque es complicado elegir. Vamos, la canción que da título al disco, pues bueno, vamos a empezar con una declaración que hizo Carlos Alomar, el guitarra durante las 70 de Bowie. Y bueno, hasta este año 80 no era un hombre de outdoors, no era un hombre de la calle. Y bueno, este es una especie de himno al miedo terrorífico de estar en la calle y que te ocurra algo. Con el sonido casi ladrante de los sintes de Visconti. Y esa especie de frío sin parar que tiene la base rítmica de Denny Davis, Josh Murray y el propio Carlos Alomar. Entonces convierte esta canción en algo más que simplemente una canción rockera. Tiene mucho de post-punk, en mi opinión. Y es irónico que al fin y al cabo, de alguna manera, muestra a un Bowie que se quiere aislar por completo del movimiento punk. Y en sí mismo, pues hace post-punk. Igual es un farol por mi parte, pero yo creo que es lo que suena a este Scary Monsters and Super Creeps. One, two, three, four. streets keep me running. Street and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love her till the day she dies. She wails, humans guitar sound, Genesis scream, waiting at the lights, no one on me. Scary monsters. Llegamos al final del programa. Parece ser que mis iniciados, mi intención era hacer 4 especiales de Bowie, 100 canciones, 25 por programa. Ten en cuenta que algunas de la época de la segunda etapa de Bowie son larguísimas y que joder, hay mucho que rascar aquí para el programa. Yo creo que tendré suerte si no son 6 especiales. Así que en este tercero terminamos con una canción que no salió en el disco para el que estaba intencionada. Se trata de It's Gonna Be Me. Supuestamente iba a publicarse en Young Americans en el año 75. Por razones que se desconocen, se eligió Across the Universe, dejándole alucinado hasta el propio John Lennon, que no entendió muy bien la selección. Y bueno, pues lo que importa, una canción así como muy soul, como pues eso, la etapa del Plastic Soul, queriendo ser un poco una mezcla entre gospel, soul, tirando hacia Al Green. En cualquier caso, es una canción que ha gustado mucho al público y que nunca muy bien, pues quizás la cocaína fue, nunca muy bien se supo por qué no fue elegida para salir en el disco. Acabó saliendo, si no me equivoco, en una edición especial del 91, del Station to Station, aunque no estoy muy seguro. En cualquier caso, temazo absoluto. Cerramos especial, cerramos temporada. 14 años con vosotros, el año que viene en una radio en crisis, pero aguantando el tirón y todo lo que se nos venga encima. Comienza la Irola su 33ª temporada y el Desenterrador su 15ª. Que se dice pronto, señores. Hasta la temporada que viene, no el año que viene. It's gonna be me. Shake it off, put her out of my head. Thinking of all just another young girl last night. Oh brother, I left a woman in that morning bed. Vietnam, that trip so many times. Good God. Really yesterday. I've tried it so many, many, many, many, many, many ways. I've lied and taken off into the day, leaving another girl to weep over the breakfast tray. Loved her before I knew her name. Hit the jack, 'cause I'm gonna love her way. Come back my way. Come back my way. Be holy again. I gave her who made her. Gotta give her, ooh baby, baby, that kind of love can only destroy. Couldn't really stammer out a word when that angel stuck in my mind. Ooh, looking for love won't hold me back. No, I'm gonna love her away. Come. Ooh, baby, baby, that kind of love. Kind of love. waiting for the telephone to ring. Wiped out and bitter with a bag clutched in the hand. All the cars sound like they're pulling in a drive. Tear running down her cheek, lost, let down. People looking for me. I wanna race down her street and knock hard, hard, hard on the door until she breaks down into my arms like a shreds of toy, and I feel the pain. I'll be so strong again and again. It's gonna be